tiene su tiempo, que ahora sale y mañana ya no está. Así es el hombre en esta vida, porque sus días contados van, pero el que tiene su vida nunca dejará de ser, porque aunque muerta esté su carne, su vida nunca dejará de ser. La vida es una flor, la vida es una flor muy delicada, muy delicada, del hombre al cual a Dios con precaución. Marchita, nunca, nunca revive. No quiere flores muertas en su jardín, ni es una flor, la vida es una flor muy delicada, muy delicada, del hombre al cual a Dios con precaución, porque si se marchita en su jardín, mi Dios, porque si se marchita nunca, nunca revive. No tiene flores muertas en su jardín.